como decíamos recién, van a estar de paro los estatales en el día de mañana. ¿A quién tenemos en línea, señor Villa? Tenemos al señor Gustavo Martínez, secretario adjunto, adjunto de secretario gremial de Chupete. Ahora le pregunto. Hola Gustavo, buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo viene la jornada de mañana, Gustavo? Bueno, mirá, me parece que va a ser una de las primeras jornadas, de varias jornadas que se van a venir, en el marco de un plan de lucha que está planteado también como a nivel regional, y creo que se va a extender a nivel provincial, debido a que no ha habido la mínima respuesta esperada por ninguno, ¿no? Esta provocación del 7%, un ofrecimiento del 7%, creo que esto es lo que garantiza que lo que en la calle siempre se vio de asientos, esta vez me parece que se va a ver de a miles, ¿no? Porque ha generado bronca e indignación en muchísimos compañeros, ¿no? Te diría que en todos los compañeros. Ya fue muy grande la movilización de ANSAFE del viernes último. ¿Ustedes movilizan de la Plaza Pingue? ¿Esperan tener una respuesta más o menos similar? Yo te digo, creo que la cosa se va a ir creciendo y multiplicando, y me parece que la marcha va a ser importante. No te sé decir números, pero ya es muy importante la actividad que hay sector por sector. Hay algunos lugares donde hacía mucho tiempo no se hacía una asamblea. Bueno, esto se viene haciendo, salen las asambleas, los compañeros participan, y creo que hay una firme voluntad de que de que acá haya un aumento serio. Es grande el retraso, y ha sido importante también el aumento de la canasta familiar, ¿no? Creo que eso es como dato principal. Y también hay un montón de cuestiones que no se han ido resolviendo en los últimos tiempos, pese a la promesa, digo, que tienen cuestiones que tienen que ver con las condiciones laborales, con modificaciones estructurales. Seguimos con la ley de autogestión hospitalaria. Bueno, ahí están los grandes hospitales provinciales destruidos, ¿no? Sí. Vaciados. Bueno, eso también se esperaba, respuesta mucho más rápida, más contundente, y también eso no ha llegado. Gustavo, lo que genera es más bronca. Y la pérdida de que esperando se va a resolver algo, acá hay que salir a la calle urgente para resolver la cuestión salarial y después seguir presionando y movilizando para ir resolviendo todos los otros temas más puntuales, ¿no? Gustavo, sabemos la trayectoria de ATE Rosario, de ser un gremio permanente de movilización, estados de asamblea, etcétera. Pero en general las bases de estatales, ya sean de ATE, ya sean de UPCN, se nota una movilización mucho más fuerte en la base, con esto que me marcabas, de que hay varios lugares que hace mucho que no tienen asamblea, que con este tema salarial aparecen movilizados. Yo creo que se va aislando, que no, todavía lo que se ve no, creo que no es nada comparado con lo que se va a ver en las próximas semanas. Todavía en algunos compañeros hay expectativa de que, sin recurrir al paro y sin recurrir a la movilización, puede haber otro tipo de... Como que hasta no le alcanzó esta propuesta irrisoria del 7%, ¿no? Pero sí creo, te digo, que hay una situación distinta, que hay mucha bronca y que hay una gran predisposición a movilizarse. Uno de sus primeros indicadores fue la marcha de los compañeros de ANSAFE. El otro indicador va a ser creo que la marcha y el paro que se realice el miércoles, pero te digo que creo que eso se va a ir, no se va a ir sumando, sino que se va a ir multiplicando en las próximas semanas, en los próximos días. Sí, hola Gustavo, Claudio Villa te habla. ¿Cómo te va, Claudio? Nosotros se ve que la gente está, mucha gente está todavía esperando este milagro de que esto parece un mal sueño, ¿no? Sino que hay otro grupo interesante de gente que generalmente no se ha acercado a los gremios y demás, que se está empezando a movilizar en este momento porque está viendo que esto es muy serio. No sé si ustedes del gremio están teniendo la misma perspectiva. Mirá, estamos teniendo contacto con grupos que de compañeros, y nos están planteando inquietudes, compañeros que por ahí no son del sector que ha activado, o son los primeros que se comprometen a luchar ante los problemas. Creo que esto involucra mucho más cantidad de compañeros, y que lo realmente bueno sería que esta pelea por salario, ¿no?, ayude a refundar las asambleas en cada lugar de trabajo, asamblea de trabajadores, hasta te digo más, independientemente de la situación gremial, ¿no? Que ayudar a que se refunde la asamblea como una instancia máxima de decisión en el lugar de trabajo, donde todos los compañeros son iguales, que esa asamblea debería ser borrando esta diferencia entre profesionales y no profesionales, no porque no tengan particularidades en los sectores, sino que son todos trabajadores del Estado, y son todos trabajadores en el caso de salud, son todos trabajadores de salud. Lo bueno sería que demos un salto, que en este proceso demos un salto para respetar la asamblea, la democracia sindical de base, que nos sirva para entender la importancia que tiene tener delegado con concepciones democráticas, delegado que no crean que son dueños de algo, que al contrario, que tienen más responsabilidad que otros compañeros, con delegados que consulten, que movilicen, que asuman la responsabilidad frente a la formación, a la educación, a la información de los compañeros. Bueno, creo que eso debería ser el objetivo principal de todos en este proceso, porque nos cuesta reaccionar en conjunto, ¿no? Uh-huh. Ha costado a los compañeros dar respuesta. No es que lo hayamos hecho en soledad el año pasado, pero porque fueron muchos compañeros los que se movieron, pero acá hay una promesa de que en julio pasado iba a estar esa mesa de discusión salarial, se iba a abrir la discusión salarial, iba a haber aumento. En junio pasado, con los compañeros de ANSAFE hicimos plenarios conjuntos, paros conjuntos, movidas conjuntas, y realmente un gobernador prometa que en junio se va a reabrir la discusión salarial y estemos más de 6 meses para reaccionar en conjunto, bueno, hay también la debilidad. Y la debilidad principalmente por esta falta de ejercicio democrático pleno, ¿no? Independientemente, te digo, de lo, ¿no? Porque si hay una asamblea masiva y que decide, ¿no?, y se debatió en un marco fraternal y de respeto a la dirigencia sindical, lo único que le queda es a ver cómo acatamos esta decisión democrática de trabajadores de base, cómo acompañamos, cómo fortalecemos, qué es lo que necesitan. Pero bueno, creo que esa falta de democracia plena en los lugares de trabajo, de igual a igual, que los compañeros vean que no hay otro, eso que solo los trabajadores salvarán a los trabajadores, es lo que ha tardado más de 6 meses, o que nos cueste tanto desde los trabajadores hacer cumplir las promesas de campaña, las promesas de recomposición salarial como hubo, ¿no? Bueno, Gustavo, recordamos entonces, mañana 10 de la mañana es el encuentro. Mañana 10 de la mañana, Plaza Pringles. Plaza Pringles, marchamos a... A la San Martín. Perfecto. Con acto y empieza en la cosa mañana. Con acto en la Plaza San Martín y paro de trabajadores estatales. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y la conciencia, digamos, de que empieza. Que empieza un proceso que hay que multiplicarlo y hay que empezar a hablar con el que está ahí cerquita y con los que están lejos también, digamos, porque acá hay que coordinarlo. Hay que coordinar con todos. Pero fundamental es que empieza, los primeros pasos es empezar a hablar con los compañeros de trabajo. Perfecto. Gracias, Gustavo, por tu tiempo. Nos estamos viendo mañana. Bueno. Un abrazo. Senda Nacional, las entrañas de la historia.